bien vivo. Y hace falta decir, una mano ahí, ¿qué? La otra mano ahí, y baila cumbia hasta morir. ¡Toque, toque! ¡Y las palmas arriba, todo el mundo, dale!